un hip hop con Eminem, Without Me, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ahí están dos de las más grandes estrellas de la música. Hicieron esa canción. Una canción que es de décadas pasadas. Y mal no estoy, es de la década de los 60 de Martha and the Vandellas. Pero ellos la transformaron un poquito. Y la ensayaron y la grabaron. Y la interpretaron en vivo para una ocasión muy importante. Para interpretarla en vivo el día 13 de julio del año 1985, una fecha como esta. Porque a las 12 del día y un minuto del mediodía del 13 de julio de 1985, sábado, la agrupación Status Quo comenzó el gran espectáculo Live Aid, que se llevó a cabo entre el Estadio de Wembley de Londres y el Estadio JFK de Filadelfia. La florinata de las estrellas de rock más importantes del mundo participaron en el evento mundial y recaudaron más de 40 millones de libras esterlinas. Las imágenes de televisión transmitidas a más de 1.500 millones de personas en 160 países la convirtieron en la transmisión en vivo más grande jamás conocida. Entre los artistas que participaron estuvieron el par de estrellas que interpretan esta canción que escuchamos al fondo, David Bowie, Mick Jagger. Estuvieron Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie y Mick Jagger, ellos dos interpretando esa canción, aunque aparte hicieron otras interpretaciones también. Estuvo Queen, Tina Turner, Madonna, Duran Duran, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Bryan Adams, Hall & Oates, Lionel Richie, Led Zeppelin y muchos más. Dire Straits interpretó Sultans of Swing y Money for Nothing con Sting. Este evento Live Aid dio origen al Día Mundial del Rock. Hoy, 13 de julio, se celebra el Día Mundial del Rock. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Una de las dos canciones que interpretó la agrupación Dire Straits. La otra fue Sultans of Swing. Y esta, teniendo a alguien que participó en la grabación original del tema. Mark Knopfler, el vocalista de Dire Straits, invitó a Sting. Y aquí está Sting, como lo estuvo también en ese concierto del 13 de julio del 85, cuando interpretó esta canción al lado de Dire Straits. Money for Nothing. Cheers.

Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Begun. Everybody is on a run. Jenny Got Again. Es una canción de Aerosmith de finales de los años 80. La escuchan en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, el día 13 de julio del año 1985. Subiendo del puesto número 6 al lugar número 5, Would I Lie to You, Eurythmics. Las 5 canciones más importantes en Billboard. En una fecha como esta, 13 de julio de 1985. El Día del Rock. El día que se creó, el día, la celebración del Día del Rock. Subiendo del 5 al 4, The Search is Over, Survivor. Raspberry Beret, Prince and the Revolution, lugar número 3, permanecía estable. El top 5 de Billboard, 13 de julio del 85. Suzudio. Phil Collins. El anterior número 1 descendía al segundo lugar. Y a partir del 13 de julio del 85, A View to a Kill de Duran Duran llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Duran Duran se convierte en el primer acto en lograr ubicar una canción de la saga de James Bond en el primer lugar. Aquí está A View to a Kill. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places. Feel the chill. Overseas. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the keys. One night and one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so great. It tastes like you in the sweet way. One night, yeah, one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories. It tastes like you in the sweet way. un rock del siglo XXI. Thanks for the memories, Fall Out Boy. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 13 de julio, una fecha como esta, pero del año 1987. Representantes de 50 de los minoristas de discos más grandes de Estados Unidos fueron invitados a la casa de Michael Jackson en Encino, California, para escuchar una visita previa de su nuevo álbum Bad. El álbum llegaría a vender más de 30 millones de copias y logró ubicar 7 canciones en el primer lugar de Billboard. Eso fue el 13 de julio de 1987. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está la canción que le da título a ese álbum Bad, que vendió 30 millones de copias, quizás más. Es Michael Jackson, es Bad, es Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Thank you.